viernes 9 de febrero, para estudiar y meditar, comillas, siempre ha sido el proyecto de Satanás desviar la mente de la gente de Jesús hacia el hombre y destruir la responsabilidad individual. Satanás fracasó en su propósito cuando tentó al Hijo de Dios, pero tuvo un enorme éxito cuando se dirigió a los hombres caídos. El cristianismo se corrompió. Primeros Escritos, página 213. Con Cristo en el centro de nuestro ser, estamos abiertos a su conducción. Como resultado, la fe, la lealtad, la obediencia, una conciencia limpia, la confiabilidad y la responsabilidad individual se revelarán en nuestra vida. Así como mayordomos, alcanzamos la plenitud en las manos de Dios. Salmos 139, 23 y 24. La responsabilidad individual es un principio bíblico esencial. Mientras estuvo en la tierra, Jesús respondía individualmente ante el Padre. Juan capítulo 8, verso 28. Nosotros somos responsables de toda palabra ociosa. Mateo capítulo 12, verso 36, comillas, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Lucas capítulo 12, verso 48. Sin embargo, la mayor amenaza para la responsabilidad individual es la tendencia a transferir nuestras responsabilidades a los demás. Comillas, mantengamos en mente el hecho de que la propiedad que se nos ha confiado para ser invertida no es nuestra. Si fuera, podríamos reclamar el derecho de disponer de ella a nuestro antojo. Podríamos delegar nuestra responsabilidad sobre los otros y dejar con ellos nuestra mayordomía. Pero esto no se puede hacer porque el Señor nos ha hecho individualmente sus mayordomos. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 169. Preguntas para dialogar. 1. Analiza las distintas marcas de un mayordomo que estudiamos esta semana. La responsabilidad individual, la confiabilidad, la obediencia, la lealtad, una conciencia limpia y la fidelidad, ¿cómo se relacionan entre sí? ¿En qué medida la negligencia en un aspecto conduciría a descuidar los demás? ¿O cómo podría la firme adhesión en un aspecto llevar a la adhesión en los demás? 2. Piensa de qué modo las promesas del Evangelio pueden ayudar a quienes están luchando con una conciencia culpable. ¿Qué promesas puedes reclamar? 3. A menudo consideramos que el concepto de lealtad es bueno en sí y de por sí, pero ¿siempre es así? ¿Cómo se podría ser leal a alguien o a algo que no es bueno? ¿Por qué entonces el concepto de lealtad debe entenderse siempre en un contexto específico para ver si esta lealtad es buena o sin fundamento?